Uno, dos, un, dos, tres. Música, noticias, eventos, entrevistas, mucha mierda tirada con un tinte rosa. Escúchanos por la frecuencia libre 99.1 en algún lugar del Valle de Jovel, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Este es muy amable. A esta hora escuchas La Popó Rosita. Radio Frecuencia Libre. ¡Miau! Y soy así. Como luz de la mañana que no quema, pero como cala, y aquí voy tragándome entre risas el dolor, intentando que esta vida nos regale pronto una salida. Señorita, esta es pura vida. Frecuencialibre.info. La Popó Rosita. Noticias cagadas, entrevistas, popoemas, copronoticias, música, recetas y mucha mierda rosa. Mucha mierda rosa. 8 p.m. a 10 p.m. Yo que todo me lo invento para andar a la deriva. El objetivo es mantenerse viva. Estás escuchando La Popó Rosita. Buenas las tengan todas y todos ustedes. Estamos en una emisión más de La Popó Rosita, acá desde algún lugar del Valle de Jovel, desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Estamos iniciando, les damos la bienvenida. Yo soy la China y bueno, ya sé por qué se oía ese eco. Pues vamos a tener un show, un programa bien bien chingón el día de hoy. Pues me acompañan las poposes rositas, entonces le paso el micrófono para que se presente por allí. Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Bienvenidos a una emisión más de este bonitititito programa de La Popó Rosita. Les tenemos, ya saben, las secciones del día de hoy. En la sección de Madame Popov les vamos a estar hablando sobre los horóscopos, ya saben, los horóscopos semanales, y un poquito sobre el tema de la biodecodificación. Y pues bueno, bienvenidos, bienvenidas, aquí la Favo Kitsch saludando a todos y a todas. Hola, pues un saludo ahí a todos los Popo fans que nos escuchan desde cualquier lugar de aquí de San Cristóbal de las Casas o en otra geografía en México. Y pues contenta de estar otro programita más acá compartiendo con ustedes la palabra, y esto apenas comienza. Yo soy Ari. Así es, pues les queremos mandar un saludo a toda la banda que pues ya nos siguen, como ya bien dicen, a los medios libres de comunicación, autogestivos, autónomos o como se llamen allá en la Ciudad de México, a toda la banda que le ha dado últimamente likes a la página del Facebook. Les queremos decir que el seguidor número 1000 va a tener una sorpresa por ahí, van por ahí como 960 más o menos. Entonces bueno, pues díganle a sus amigues que le den like y a lo mejor podrían compartir el premio. Ah, todavía no sabemos qué, pero algo lo vamos a regalar por allí. Vámonos con el primer corte musical de la noche. y vamos a escuchar esta rolita de Van Brandt 3000 que se llama Drinking in LA y regresamos. No le cambien, están escuchando la popo Rosita. Hi, my name is Stereo Mike. Yeah, we got three tickets to the Brand Van concert happening this Monday night at Pacific Palisades. Are you going to all in if you want to answer a couple of questions? Mainly, what is Todd's favorite cheese? Jackie just called up and said it was a form of rock for. Let's see about that. Give us a ring ding ding. It's a beautiful day. Todd, this is Liquid, ring-a-ding-a-ding-a-ding. I want those three Brand Van tickets, man. Todd. He's alive. Alive. I woke up again this morning with the sun in my eyes. When Mike came over with a script surprise. A mafioso story with a twist. A two-word from Julie Newmar. Here to get your ass out of bed. He said, I'll explain it on the way. We did nothing, absolutely nothing that day. And I said, what the hell am I doing drinking in LA at 26? I got the freedom for the flavor, the payback for the labor. Still I need a fix. Firing up the G-Funk, sipping on juice and gin. Just me and a friend, feeling kinda groovy, working on a movie. Yeah, right. But we did nothing, absolutely buckets that day. And I'll say, what the hell am I doing drinking in LA at 26? With my mind on my money and my money on mine. Yeah, yeah. Some men now wanted to hurt us. Another man said we weren't worth the fuss. You could see them all bitching by the bar. Above the fine line between the rich and the poor. And Mike turned to me and said, what you think we got done, son? We found a conclusion. Thank you. pues ya estamos listas para arrancar este programa. Solamente recordarles los medios por donde nos pueden escuchar. Nos pueden escuchar a través de la frecuencia libre 99.1 FM acá en San Cristóbal de las Casas. Y si no tienen acceso a estar acá en Chiapas, específicamente en San Cristóbal, en el radio de en el rango de frecuencia que nos pueden escuchar por FM, nos pueden escuchar a través de la frecuencia libre.info por internet. Y pues también de repente es por Espora, espora.org/2.8000/lapopurrosita.mp3. Y pues también seguir, descargar, compartir el podcast que se comparte a través de las redes sociales, del Facebook y del Instagram. Estamos estrenando Instagram, así que tenemos 3 publicaciones solo, así que ténganos mucha paciencia porque ya estaremos por ahí subiendo. Pues, ya usted sabe, es una chamba, ¿no? Comenzamos con las Copro Noticias de la noche y bueno, vamos a hacer un reconocimiento a todas estas compañeras que se reunieron a hacer esta performance de el colectivo llamado La Tesis, que se llamó Un Violador en Tu Camino. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves, es feminicidio, inmunidad para mi asesino, es la desaparición, es la violación. Y la culpa no era mía ni de dónde estaba ni cómo vestía. Y la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía. El violador eras tú. Los jueces, el Estado, el presidente, dice la canción, que ya fue representada además de Chile en países como Francia, Alemania, Colombia, Estados Unidos y México. Según un medio chileno, hace aproximadamente un año y medio, Sibila Sotomayor y Dafne Valdés, del área de las artes escénicas, Paula Cometa Stange del ámbito del diseño e historia y Lea Cáceres desde el diseño de vestuario, se organizaron y dieron vida al colectivo interdisciplinario Las Mujeres, que se hacen llamar La Tesis. El nombre radica en que el objetivo de estas 4 mujeres es tomar de tesis a autoras feministas y traducirlas a un formato performativo con el fin de llegar a múltiples audiencias. Pues San Cristóbal de las Casas también fue uno de los escenarios en donde se representó este performance el viernes, me parece, ahí por la tarde. Muchas de nuestras compañeras que conocemos, que vemos en la calle, se reunieron a hacer su versión de esta performance llamada La Tesis, de esta canción, pues que consiste básicamente en bailar con los ojos cerrados y pues cantar esta canción. Y pues está chido, o sea, porque realmente sí, como ya lo había dicho, sí pienso que el movimiento feminista, muy aparte de todas las cosas que podemos estar o no estar de acuerdo entre nosotras, porque nos estamos construyendo una manera diferente de pensar, diferente al patriarcado que nos han enseñado toda la vida, estamos tratando de deconstruirnos, sí han puesto en la mesa muchos temas que eran tabús, ¿no? Que no se decían, por ejemplo, las violaciones que se daban en la familia, por ejemplo, el primer espacio donde se supone que nosotras podíamos estar seguras era pues nuestra casa. Sin embargo, pues los padres, abuelos, tíos, hermanos, primos son los primeros perpetradores de esta violencia sexual en contra de nosotras, y es algo de lo que no se habla, ¿no? Y así muchas otras cosas. Pareciera que ahora está aumentando el número y la cifra de cosas que suceden como violaciones, como acoso, como feminicidios. Lo que sucede es que realmente se está visibilizando algo que antes la gente no le daba mayor, no le hacía caso. Pues ahora se está visibilizando y quizá a lo mejor puede estar incrementando, pero pues yo creo que es eso. ¿Ustedes qué opinan, chicas? Pues sí, definitivamente es una parte que afecta la historia de un núcleo familiar, este tipo de secretos que al final también generacionalmente vemos cómo nos afecta de forma directa e indirecta, tengamos una historia de estas cercana o no. Finalmente esa historia que se repite y se calla es una parte dura de aceptar a nivel social, precisamente porque no es una cuestión positiva, una cuestión de orgullo, y la tendencia a ocultarlo dentro de las familias genera todavía más enfermedad a nivel núcleo familiar, crecer, vivir con este tipo de secretos y no poder expresarlos, todo lo que genera en una persona el trauma de toda una vida sin poder expresar algo que le dolió, algo que le lastimó, y que a partir de ese momento nunca, su vida nunca volvió a ser la misma. Entonces este canto va un poco a todo eso, ¿no? Sí, pues definitivamente es súper importante y trascendental esta visibilización a través de los diversos tipos de manifestaciones que se han dado en todo el mundo, desde performance, música, denuncia, pues todo aquello que nos permita tener un panorama realmente de la gravedad del problema que representa el machismo en la sociedad, ¿no? Desde la construcción de conceptos, desde la percepción y pues digamos de culturalmente hablando, es algo que creo que está bien presente en la sociedad, precisamente partiendo de la culpa que tienen las mujeres, o de culpabilizar y de hacernos sentir culpables por cómo nos vemos, por la manera en la que expresamos nuestra sexualidad, que tendría que ser algo pues natural, ¿no? Al final pues somos seres sexuales, y es precisamente toda esta ideología detrás del machismo y del patriarcado que señala y culpabiliza a la mujer por expresar y por ejercer su sexualidad desde distintas aristas, ¿no? Por ahí, por ejemplo, dentro de toda esta crítica y este diálogo y de todo que surgió en redes sociales en torno a este tema, que fue el performance de las compañeras, pues por ahí, por ejemplo, surgieron pues olas de denuncia, hashtags, por ejemplo, ¿no? Y dentro de las temáticas o dentro de las denuncias que se hacían, muchas de ellas eran, por ejemplo, precisamente referentes a las violaciones sexuales dentro de los grupos familiares, y en donde se decía, por ejemplo, que pues no era ni el lugar ni el cómo vestía, ¿no? Y, por ejemplo, se hablaba de, pues, de los nombres de las compas, ¿no? Que tenían 10 años, por ejemplo, vestía shorts y camisa en casa, ¿no? Entonces, hacer conciencia de que precisamente en ningún lugar en esta sociedad se está seguro como mujer, que existe un ataque constante, que existe una culpabilización constante al mero hecho de ser mujer y al ejercicio de la sexualidad, creo que es importantísimo. Una, por lo que decía la Favo, ¿no? Por hacer visible y concientizar este rollo de la salud mental de la sociedad y en especial de las mujeres. Muchas mujeres tardan años, si no es que nunca llegas a superar un trauma de este tipo. Y son cuestiones que vas heredando a las otras generaciones, que no te permiten sanar y llevar relaciones sanas con, pues pueden ser con tu misma familia, con tus parejas, etcétera, ¿no? Entonces, sí creo que es súper importante analizar esta cuestión y poner un énfasis en que no puede seguir ocurriendo esto, ¿no? Que tenemos que tener cuidarnos entre nosotras en nuestros grupos familiares, cuidar a las niñas, concientizarlas, una educación sexual orientada también a identificar este tipo de cuestiones antes de que suceda, ¿no? Como las alarmas, cuando te das cuenta que pues que a lo mejor en la familia por ahí hay algún miembro de la familia que está acosando a la hija, la nieta, la hermana, la prima. Y sí creo que precisamente es importantísimo identificar esto, una para la prevención en el hogar y la otra para el acompañamiento y el tratamiento a todas las que alguna vez hayamos sufrido cualquier tipo de violencia. Entonces, pues la misma, mi reconocimiento a las compas que están haciendo esa chamba y pues eso, el respaldo a que se sigan manifestando de todas las formas posibles para que no sigan sucediendo estas cosas. Pues sí, entonces ahí está nuestra solidaridad, nuestro apoyo, y pues también, ¿no? Decirle a los compas que muchas veces no, pues como que no lo toman tanto en cuenta, pero pues si son nuestros compas, yo estoy en contra como de esta onda de reeducar, ¿no? De por qué tenemos la obligación de reeducar a nuestros compañeros que conviven pues con nosotros de manera cotidiana, ¿no? Sí pienso que es importante en algún momento, si es que nos interesa seguir conviviendo con la banda, pues decirle, oye, ¿sabes qué? Tus actitudes pues no están chidas. Y eso pues es cuidado y es apoyo también de amistad, ¿no? De apoyo entre grupos, ¿no? Sí es verdad que podemos ser separatistas, podemos separarnos y convivir con puras mujeres. Sin embargo, pues desde mi punto de vista no creo que sea tampoco sano, debido a que pues también tenemos forzosamente que convivir con hombres. Me refiero a que tenemos padres, tenemos hermanos, tenemos tíos, tenemos hijos que pues están allí y no los podemos borrar del mapa así como sí, ¿no? Entonces pues no es que sea nuestra responsabilidad, pero sí es que tenemos que visibilizar cosas de estas, pues ahí está la chamba. Como las compas kurdas, ¿no? Las compas kurdas, eso era lo que nos compartían, ¿no? Que pues que hay que sanar a la sociedad, pues nos toca, ¿no? Aquellas que tengamos un poquito más de esa conciencia, que hemos estado cercanos a convivir de una manera diferente, pues compartir y abrir un poco más el círculo, ¿no? Porque pues a las compañeras y compañeros que ya están politizados, que ya saben, pues es muy fácil convivir con esos círculos así tan cerrados de personas, de activistas, de etcétera, que tienen la misma ideología a lo mejor que una, ¿no? La chamba verdadera yo creo que está en abrir ese círculo y tratar de pues de sembrar esa semilla de ideología o esa semilla de cosas que nos va a llevar pues al día a día en el cambio, ¿no? En el cambio de convivencia y a desestructurar este pinche sistema de mierda, ¿no? ¿O cómo ven? Me aventé una speech acá. El Monelegue. Pues bueno, vamos a continuar con las copronoticias de la noche. También, el fin de semana, con motivo del primer informe de gobierno de este señor López Obrador, se llevó a cabo una marcha fifí anti-AMLO, pues allá en la Ciudad de México. Y pues también hubo un chingo de memes y un chingo de personas que estaban ahí compartiendo estas playeras que tenían como mensajes pues súper racistas, de odio a, no sé, toda esta clase que se piensa que es fifí y que tiene que estar trabajando todos los días y que tiene que estarle chingando igual porque está metida en miles de créditos y en una sociedad de consumo bien culera. Entonces pues sí, da un poco de risa, pero justamente es como había dicho en el corte anterior de la otra noticia, pues que hay que empezar a abrir esa brecha, ¿no? Empezar a sembrar. Así que estas navidades, chicos, chicas, chicos, cuando estén en la cena familiar, justamente es el momento para empezar a politizar a la banda, aunque todos te manden a la mierda. ¿No? ¿Qué? ¿Cómo ven? Pues sí, quizá de pronto en la cena navideña puedas conseguirlo, quién sabe, luego esas cenas son difíciles. Pero bueno, el punto sería también pues ver todas las aristas también, ¿no? Luego la connotación de este tipo de manifestaciones, que como lo decías, es gente que está inmersa, tan inmersa en un mundo superficial, en un mundo en donde se trata de cubrir la necesidad de las apariencias sociales y completamente lejanos a las noticias verdaderas, ¿no? A la realidad, porque aparte pues no tienen tiempo de investigar. Entonces la primera noticia que aparece, que seguro es la más masiva, que viene desde este mismo sistema que manipula los medios de comunicación, esa es la verdad absoluta, ¿viste? O sea, digamos, la palabra de este señor Joaquín López Dóriga, que ya está fuera, pero digamos, ¿no? Hay gente que de verdad está convencida de que los medios masivos de comunicación dicen la enterísima verdad absoluta del universo y de las noticias. Y pues ahí está la chamba, ¿no? En no quedarse con esa información superficial, como es también su estilo de vida, tal cual, pues por eso se identifican, y rascarle un poquito más allá, ¿no? Tratar de ver todo beyond, qué es lo que hay detrás de estas marchas también, qué es lo que hay detrás de estas noticias, quién te las dice, cómo te las dice y para qué te las dice. Está bueno ver desinformación también, porque así aprendes a identificarla, pero no que te quedes con que esa es la verdad, ¿no? Hay varias formas de analizar un mismo tema, entonces ahí podría estar interesante, ¿no? Analizar ese otro punto de vista también de por qué la raza humana que llamamos fifí se identifica con este tipo de movimientos. Pues ahí también puedes llegar a tener un poco de compasión, ¿no? Porque pues es una vida dura, una vida dura, una vida superficial. Quien ya no vive de esa manera, pues puedes identificar ambos lados. Ellos que no han experimentado otro estilo de vida y piensan que eso es lo único que existe, pues se quedan con eso nada más, ¿no? Entonces, desde ver el punto de vista antropológico, ¿no? De por qué esta gente se manifiesta y defiende este tipo de ideologías fifís. Sí, sí, es bien curioso porque realmente si nos ponemos a analizar siendo objetivos, pues como las marchas y los integrantes que acuden a estas marchas fifí, pues ciertamente no pertenecen a la clase alta, por ejemplo, ¿no? O sea, podría decirse lo que se llama estratificadamente la clase media o media alta. Y pues, o godines, ¿no? También. Ajá. Pero bueno, pues naturalmente la clase alta, digamos, la clase empresarial, la clase gobernante, el clero, pues no se manifiestan de esta forma, ¿no? O sea, ellos tienen unos mecanismos muy precisos desarrollados desde la política desde hace siglos, que es justamente que hacen reuniones donde debajo del agua y abajito de la mesa se negocian, bueno, se llegan a los acuerdos de cómo va a funcionar la política y la economía en los países. Y precisamente es todo este tipo de movimientos y de manifestaciones de base y con una estructura similar, la que han manejado desde los siglos, la clase, bueno, va a sonar a lo mejor anacrónico y marxista, pero digamos las clases populares, ¿no? O sea, o la clase proletaria, que son los que se han organizado desde hace siglos así, ¿no? En sectores organizados como los sindicatos, las organizaciones obreras, de mineros, de enfermeros, etcétera, ¿no? Campesinos, estudiantes. Entonces, es como este tipo de organización la que se ha manejado y precisamente que es ellos como el sector que no se involucra crítica y políticamente para hacer una chamba de base, ¿no? Entonces es curioso cómo se van tomando todas estas formas que son originalmente formas de organización popular, pero que si bien es cierto, han sido efectivas para ganar, pues sí, luchas políticas, un montón de cosas que se han ganado a través de las marchas y de las manifestaciones de este tipo. Entonces he ahí un pequeño ejemplo de cómo se da cuenta la gente, aunque a lo mejor de una forma muy inconsciente, porque como lo dice la FAO, de alguna forma están inmersos en este discurso hegemónico que manejan los medios de comunicación, que al final es el cuarto poder, pero cómo sí se dan cuenta que funciona, ¿no? Entonces, he ahí una de las claves, pues sí, sí funciona la organización popular, la cuestión es que de su lado, pues resulta un poquito ridículo, ¿no? Porque no hay tampoco un fundamento político, pues reivindicable exactamente. Entonces, pues por ahí para los fifís. Yo creo que mucho tiene que ver precisamente que no tienen un criterio propio, un criterio realmente fundamentado, analizado, pensado, sentido, sino que se dejan llevar por la borregada. Esa es la cuestión, que quizá un poco de ese perfil de este sector de la población es muy influenciable, entonces ahí sería interesante que ellos mismos se autoanalicen y se cuestionen, ¿no? Ahí yo creo que no lo harían, entrarían en un conflicto muy cañón, yo creo. Pues sí, esa es la masa crítica fifí. La masa fifí que critica, no sé qué pedo, pero bueno, pues ahí estuvo esa noticia. Vámonos a un corte musical el segundo de la noche, vámonos con esta rolita de Blur que se llama Girls and Boys y regresamos con todas y todos ustedes. No le cambien, están escuchando La Popó Rosácea. estamos de regreso aquí a La Poporrosita. Seguimos con las copronoticias. En este caso, pues es una noticia súper triste, pero como que me pareció importante visibilizar desde todo lo que ha habido en las redes. Es una delegación argentina que se dedica a, pues a dar testimonio de los son observadores de derechos humanos. Indican que se arrojaron personas de helicópteros y violaron mujeres en cuarteles desde... Bueno, pues esos fueron los testimonios. Esta delegación argentina, en solidaridad con el pueblo boliviano, se encuentra registrando numerosas denuncias de violaciones a los derechos humanos, entre estas de que se arrojó a personas y a manifestantes y que hubo muchas chicas violadas en los cuarteles y casos de tortura. Con gran conmoción por la situación de hostigamiento que están viviendo los ciudadanos bolivianos, esta delegación argentina afirmó y dio testimonio del relevamiento que hicieron en el hermano país y pues que hoy gobierna una dictadura. Bueno, pues eso ya lo sabíamos, lo hemos estado platicando los días pasados, y las cifras oficiales de la CIDH, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dice que hasta este momento hay 23 personas que han perdido la vida. Sabemos que esa es una cifra oficial y que va mucho más allá. Entonces, bueno, pues nada más era para hacer mención de que hay que estar bien atentos, atentas a este caso de Bolivia y en general pues de América Latina, ¿no? Porque también en Colombia, también en Haití, también en Chile, pues las manifestaciones y el descontento social, pues ahí sigue. Y también, pues, a propósito también como de esta noticia, pues por ahí queremos recomendar, ya para terminar este bloque, una entrevista que se le hizo a Enrique Dussel, que dice: grupos evangélicos son la nueva arma de Estados Unidos para los golpes en Latinoamérica. Este filósofo y teólogo argentino sostiene que Estados Unidos propicia una guerra santa para provocar derrocamientos en toda la región, y se propone que el hombre deje sus costumbres ancestrales y se ponga a trabajar y entrar en la sociedad consumista, capitalista y burguesa. No hay herramientas intelectuales suficientes para analizar la guerra santa, entre comillas, que se está utilizando para sustentar los golpes de Estado en países de Latinoamérica. Así también puede resumirse la tesis de este académico al analizar el derrocamiento de Evo Morales en Bolivia y el panorama político regional. Entonces, bueno, pues por ahí vamos a estar colgando este link, que está súper interesante, la entrevista completa, y habla pues del caso de Latinoamérica y de cómo estos ejércitos, ven que habíamos platicado acerca de los ejércitos que se están gestando de personas así que están metidos, no sé, es una porquería, ¿no? Como una especie de paramilitares evangélicos, pues de hecho lo hemos visto también aquí en Chiapas. Hay muchos de estos grupos que son paras y que pertenecen a estos grupos evangélicos. Entonces sí está un poquito de miedo. Son personas que, pues prácticamente sí, es como dice, es una guerra santa. Pues por ahí vamos a colgar el link pues para que estén muy atentas, atentos. Sí, este tema macabro, muy, muy macabro. También... hablando biodecodificadamente, un patrón que hemos venido repitiendo en la historia humana desde hace siglos y miles de años. Esta cuestión de conquistar a través de ideologías y filosofías distorsionadas, mejor conocidas como religiones, que al final pues ya sabemos también es ahí una mancuerna con el sistema patriarcal, con el sistema de gobierno, coayudándose y coexistiendo precisamente para dominar la mayor parte de la población susceptible. Uy, sí, es precisamente como uno de los indicadores que pone de manifiesto el resurgimiento de la ultraderecha en América Latina, ¿no? Una, pues los gobiernos despóticos, regímenes totalitarios, donde pues el ejército y la policía y todos estos mecanismos de represión y control están en las calles hoy más que nunca. Y bueno, la herramienta o el método de control ideológico y emocional y psíquico, que en este caso es la religión, y que como lo habíamos platicado en un programa anterior, que hablábamos un poquito acerca de este rollo del surgimiento o resurgimiento de la ultraderecha en América Latina, pues se manifiesta precisamente en esta ideología evangélica, pero de la nueva ola protestante que lideraba Martín Lutero, que se fundamenta por una parte en los valores eclesiásticos del fundamentalismo religioso, pero por otra también en los valores que está promoviendo el capitalismo y que se relaciona, ¿no? Que es como, bueno, tú como un buen cristiano necesitas sacar a tu pueblo y a tu familia adelante dentro de la lógica del sistema capitalista, lo que representa insertarse en... Pues es en este rollo consumista, en esta cuestión de... Sí, de consumir y de ideas además que te incitan a tener estilos de vida occidentalizados, ¿no? He ahí, por ejemplo, que este discurso que se está manejando en contra de los grupos, de los pueblos originarios en Chile, por ejemplo, en Bolivia, discursos de odio, de racismo, de clasismo. Y bueno, yo creo que esto es gravísimo, ¿no? Y pues sí, desde ahí yo creo que desde donde nos encontremos, desde acá que nos estamos manifestando apoyando a los pueblos que están resistiendo el embate de este surgimiento de la ultraderecha, pues el cuestionar todas estas actitudes y todos estos ideologías que de repente pues nosotros reproducimos también. Y bueno, la otra cuestión que viene ligada a lo que mencionaba la China de como de todas estas denuncias de derechos humanos que se están haciendo ante organismos internacionales, ante la CNDH y todo este rollo, que al final estamos viendo que son unos regímenes que tiranizan por donde pueden. Veíamos también en muchos videos en Bolivia, por ejemplo, uno de ellos fue muy viral también, que es como de compañeros que están llevando en ataúdes a sus familiares muertos hacia el cementerio. Y justo en ese momento pues ingresa un grupo de choque, me parece que sí eran de carabineros, en Bolivia, perdón. Bueno, de policías y de militares a llevarse presas a las personas que estaban cargando los ataúdes, a disparar con balas de goma, a aventar gases lacrimógenos a la comparsa fúnebre que marchaba hacia el panteón, ¿no? O sea, como... ya no existe ni siquiera el respeto al dolor de la muerte del pueblo, ¿no? Y eso me parece muy grave, o sea, eso y bueno, en general la situación que se está viviendo, pero las denuncias sobre violaciones, sobre desapariciones que no conocemos en este rollo del sesgo informativo y del cerco informativo, que a lo mejor a través de los medios libres precisamente o de este rollo de las redes sociales que nos llegan estos videos y que además Facebook como cómplice y muchas otras redes censuran también. O sea, se ha denunciado casos que los compañeros suben videos y a la hora, a las dos horas ya no puedes ver el contenido. Pues está bien cabrón, ¿no? Y pues eso, no quitar la mirada de la... De las noticias, ¿no? O sea, de estar atento a la información que está sucediendo, porque esta oleada de la derecha viene con todo. Entonces, pues, triste, lamentable, pero así se está viviendo la situación. Sí, así es, tienes toda la razón, compañera. Pues sí, así terminamos este corte de las copronoticias esta noche. Pues hay que seguir al pendientes, ¿no? No es nada más así como... quedarnos, como decía la Favo, con las noticias hegemónicas, ¿no? Por ahí hay una frase que me encanta que dice: ellos nos orinan y en la televisión dicen que llueve. Y esa es la frase para terminar este bloque de Copronoticias. Vámonos con un corte musical y continuamos con el programa. Siguen la Cybersheet y Madame Popov, así que no le cambien. Esta canción es Binario de Cómeda. Good morning, my darling, I'm choking, I'm falling, easy come, easy go, never thought of it so, my glory is in thy cause. Hola, hola, ya estamos de vuelta aquí en su programa de La Popó Rosita. Y bueno, vamos a entrar ahora con esta sección llamada Cyber Shit, que es un poquito, para los que no se han enterado, acerca de todas estas nuevas tecnologías y de cómo influyen en la vida del ser humano hoy y en la actualidad en diferentes dinámicas. Y bueno, ahora que estamos un poco hablando sobre todos estos movimientos que están surgiendo alrededor del mundo y que están levantando la voz en contra de las injusticias, de las formas de organización de los poderosos para oprimir a los pueblos, y bueno, en general del sistema capitalista pegando desde distintos puntos a, no nada más a la humanidad, sino también a la tierra y bueno, a todo el conjunto, pues viene una nota que encontramos por ahí en un portal de internet que precisamente está relacionada con la, digamos, con la neutralización de todos estos movimientos antisistemas que se están dando alrededor del mundo. Y que, bueno, una de sus principales formas de reprimir y de desarticular estos movimientos, pues son precisamente todos estos mecanismos de control tecnológicos. Y, bueno, ya hay, incluso se ha nombrado como el movimiento contra el reconocimiento facial, que tiene que ver, pues, con esta función que los sistemas tecnológicos de cámaras y de, bueno, por ejemplo, de computadoras y de teléfonos celulares emplean algoritmos de identificación en donde identifican las características faciales a partir de una imagen, video o rostro de la persona que pretenden, pues, saber quién es, ¿no? Entonces, un determinado algoritmo que, bueno, un algoritmo, digamos que es una serie numérica que el sistema registra y que clasifica cierta información a través de este número, puede analizar la ubicación relativa, la forma y el tamaño de determinados rasgos como los ojos, la nariz, la boca, los mentones, los pómulos, y bueno, al tenerlos identificados los compara con una búsqueda que ya está, pues, en su sistema automatizado, y identifican a través de la base de datos que tienen, pues, a la persona, ¿no? Entonces, bueno, una vez que tenemos ya bien claro que utilizan estos mecanismos para el control y la identificación, diversas organizaciones en el mundo relacionadas con cuestiones de privacidad, como la EFF, pues han expresado su preocupación con respecto al uso de estas otras tecnologías de vigilancia masiva. La capacidad de saber la ubicación y las actividades de todas las personas en todo momento puede ser empleada para evitar el ejercicio legal de los derechos ciudadanos y puede conducir a la autocensura y al abuso de poder por parte de los gobiernos. Por otra parte, la capacidad de asociar estos datos con la vasta cantidad de información de otro tipo que almacenan los sistemas de seguridad y los servicios en redes sociales construye una inmensa base de datos que podría ser abusada tanto por los gobiernos como por las empresas de tecnología. Entonces, pues por ahí diversas organizaciones civiles y no gubernamentales pues han hecho y han desarrollado diversos intentos para traspasar o deshabilitar los softwares usados para el reconocimiento facial. Entonces, por ahí por la web ya están circulando varios métodos para combatir el reconocimiento facial de las cámaras y de los mecanismos de control como drones que andan circulando por ahí por los gobiernos. Y bueno, por ejemplo, uno de los más sonados fue este caso de los manifestantes en Hong Kong que a través de rayos láser estaban como apuntando a las cámaras y a los drones para desestabilizar el... También en Chile también utilizaron estos, pero bueno, la noticia, yo vi antes la noticia en Hong Kong, después lo utilizaron en Chile. Y bueno, en estos días ha estado circulando en internet también algunos artículos relacionados con la capacidad de algún tipo de maquillaje o de líneas utilizadas en el rostro que hacen que es un tipo de escáner que utilizan las cámaras y los drones para identificar el rostro, se confunda, ¿no? Es algo muy parecido a los sistemas que utilizan los portales de internet, por ejemplo, en donde te das de alta y donde te dicen, reconoce, por ejemplo, los semáforos en la imagen, y te ponen una imagen desfragmentada como en 9 cuadros, y de los 9 cuadros, por ejemplo, 6 tienen imágenes que contienen semáforos y 3 son errores. Entonces, es este tipo de mecanismo algorítmico el que utiliza el reconocimiento facial, y estas líneas de pintura, que es la sugerencia como de estos compas que están intentando combatir el reconocimiento facial, hace que se confunda el sistema. O sea, al final son fallos en el sistema lo que está desarrollando la banda para, pues, para combatir este control. Y bueno, también hay otros mecanismos más sofisticados, que ya es como de ingenieros de creación de softwares, por ejemplo, que son anteojos con luces de LED. Entonces, pues ya tú te pones tus lentes en la marcha y trae unas lucecitas por ahí y ya no pueden identificar tu mirada. Otros que han desarrollado como máscaras impresas en 3D, por ejemplo, que ya traen algunos algoritmos que también confunden este tipo de reconocimiento facial. Entonces, bueno, pues por ahí esta buena noticia de que si se están desarrollando sistemas de control bien ojéis para controlar a la población que se está levantando y que está protestando en la calle, pues también se están desarrollando mecanismos de defensa para combatir y burlar el sistema. Lero, lero, candilero. ¿Qué opinan ustedes? Estoy muy contenta porque siempre surge el cabrón, ¿no? Entonces, pa' cabrón, cabrón y medio. Y esta forma de desmantelar estos mecanismos, pues está hasta cierto punto hasta divertida también, ¿no? De lero, lero. Nosotros también podemos hacer montón de cosas, ¿no? Entonces, pues ahí vamos en la lucha de seguir. Pues sí, y otra de las recomendaciones también, pues para toda la banda que hay o que está en la primera o que sale, pues no solamente es la cara, también hay muchas veces que nos identifican por cómo vamos vestidas, vestidos, chamarras, tenis, tatuajes. Pues siempre me recuerdo que la recomendación para ir a cubrir una marcha era justamente el cuidado que se tenía que tener con la banda, de no estar fotografiando pues ciertas cosas, porque luego cuando se sube a las redes, que las redes funcionan, ya lo habíamos dicho, pa' bien y pa' mal, porque se visibilizan y se comparten un chingo de información que es valiosa, como esta de los rayos láser, que yo no sabía que viene de Hong Kong, pero me imagino que está bien chido que se los hayan compartido, que nos hayamos enterado de este lado. También los tatuajes, por ejemplo. Hay que taparse los tatuajes, hay que llevar siempre un cambio de ropa para después de la mani, pues cambiarse pues por lo menos la sudadera, el pantalón, porque de repente después de las manifestaciones pues siempre están por ahí esperando a la banda para cacharla, ¿no? Para andarla cazando. Y pues qué chido, pues toda mi solidaridad con la banda que está en la primera línea. Por ahí hemos subido algunos videos, por ejemplo, de Chile. La banda está haciendo un trabajo documental exquisito, así bien chingón, con esto de la manifestación y de la primera línea. Y bueno, es a lo mejor romantizar un poco este rollo, pero en realidad pues sí están poniendo el cuerpo, ¿no? O sea, muchos estamos detrás de toda esa banda que está allí, pues así, neta, poniendo el cuerpo, los ojos. Y justamente el fin de semana hubo una acción aquí en San Cristóbal de las Casas que estaba apoyando la primera línea de defensa en Chile. Entonces, por ahí un saludo a todas estas compañeras que, pues desde lo chiquito, ¿verdad? Desde acá, desde esta geografía, pues están poniendo también su granito de arena para apoyar a la banda que, en este caso en Chile, pues se le está rifando, porque la gente sigue en las calles, ¿no? Está bien, bien chingón. Bueno, sí, es interesante todo esto que está surgiendo como método de resistencia ahí en la línea de frente. Entonces, qué chido. Y pues seguimos acá con la sección de Cyber Shit. Y bueno, por ahí encontramos una nota bien interesante que anda circulando en internet, que es, bueno, tiene que ver con todo, igual como con toda esta realización de software experimentales. Y bueno, que desarrollan unos científicos en Rusia, dice la nota, gafas de realidad virtual para vacas para que piensen que están en el campo. Entonces, Y bueno, es un grupo de investigadores en una granja en Moscú que está probando un prototipo de gafas de realidad virtual. Y es especial para vacas. Incluso viene, les vamos a subir ahí la nota porque es bien chistoso. Viene una imagen ahí con una vaca que tiene en los ojos un aparato que pues le genera las imágenes. Entonces, bueno, el objetivo es como hacer creer a las vacas que están en un prado verde y soleado y que así produzcan más leche, ¿no? Que es chistoso porque, pues de alguna forma aquí se está admitiendo lo que es real, que es que la parte emocional de los animales cuando son asesinados se ve afectada y genera toxinas y un montón de sustancias pues peligrosas, de lo ya de por sí peligroso que es consumir productos de origen animal como a nivel industrial por toda la toxicidad y químicos a los que son sometidos, el estrés y este rollo. Entonces, bueno, según el ministro de Agricultura de Rusia, explicó que el proyecto es una serie de investigaciones que afirman que las vacas felices producen más leche, ya que la cantidad de, bueno, la calidad de la leche mejora cuando están en un ambiente más sano y más calmado. Y bueno, explican que estos desarrolladores de la realidad virtual han creado una simulación única basada en numerosos estudios que demuestran que las vacas distinguen mejor los tonos rojos que los verdes y los azules en el espectro de colores. Entonces, bueno, pues ese es el rollo, ¿no? Como que además en esta parte de Rusia las temperaturas son muy bajas, por lo tanto la producción de leche se ve afectada cuando las vacas pues sienten frío. Entonces ellos piensan que al estar generando en su mente la sensación de que el día es cálido, su mismo organismo comienza a producir más leche, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poquito como el experimento que se está haciendo con vacas para generar ya realidad virtual, y seguimos con esta realidad orwelliana de simulación que se quiere seguir generando. Y bueno, que viene también como con el desarrollo de softwares y de juegos de videos que ya hay hoy en día, que incluso ya es como tal de realidad virtual, ¿no? Que te pones las gafas y puedes estar interactuando con los personajes del videojuego, estar sintiendo que caminas en algún escenario específico. Y bueno, eso, que estás interactuando al final con una Matrix artificial. Cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. ¿Qué piensan ustedes de este show? No, pues a mí estos temas me parecen muy macabros. Está bueno entender el tema de la programación neurolingüística, oiga, es verdad que el cerebro de cualquier ser vivo es tan poderoso y a través de una imagen se puede reestructurar, pero lo que también es bien importante es esa carga energética que tiene el contacto real con el contexto. Entonces, por muy virtual, por muy que se estimule esta cuestión neuronal en un ser vivo, nunca se va a comparar a una experiencia real, porque hay otros factores que precisamente el inconsciente como receptor es el que finalmente lo desglosa, lo sintetiza, lo procesa. Y eso no te lo va a poder dar jamás una realidad virtual, ¿viste? Y involucra otras muchas cosas, porque aunque tú estés viendo una realidad, es verdad, se procesa como realidad, pero influye también los otros sentidos, ¿no? ¿Dónde queda el olfato? ¿Dónde queda el tacto? Entonces hay una parte perdida, hay una parte sensorial que no está. Entonces, qué miedo, ¿no? Yo creo que acá más bien el favor que nos podríamos hacer como humanidad sería concientizarnos de lo que realmente implica el consumo de productos de origen animal, y a su vez le hacemos un gran favor a los animales que no, ni la deben ni la temen. Entonces, oiga, ¿no? Qué miedo esto, pobres vacas. No, ¿a dónde vamos a parar, China? ¿Tú qué opinas? Pues, pues ya que se hizo una mención a Orwell, me gustaría pues dar mi chula opinión con una frase, ¿no? que dice que lo importante no es mantenerse vivos, sino mantenerse humanos. En este caso, pues vacas. Ah. Aplicado a las vacas, ¿no? Lo importante no es mantenerse vivos, sino seguir manteniéndose vacas. ¿Quién sabe, no? O sea, ser feliz de repente, pues no sé, es como la Matrix, como la pastilla azul, la pastilla roja, ¿qué quieres, no? O sea, si te mantienen a lo mejor ilusoriamente feliz, pues tampoco está tan culero, ¿no? O sea, no sé si... Es que es la realidad, o sea, nosotros vivimos en una realidad que a veces, de verdad, si te dieras cuenta de toda la mierda que hay en el universo, no podrías ser feliz jamás, ¿no? O sea, me ha pasado, o sea, de repente estar así completamente desanimada, desilusionada, sí, de la humanidad, ¿no? Y de repente, pues, hay otras cosas que te mantienen un poco distraída de esa realidad que también te hacen el paro. No sé en este caso de las vacas qué tan chido sea, pero bueno, pues esa es la parte de acá de Cybershit, ¿no? Pues ponerse a cuestionarse realmente si la tecnología va en favor o en contra, o ya estamos muy piradas, que se nos está saliendo de control y al rato nos van a dominar las máquinas como en Terminator. Es eso, ¿no? Yo veo una posible solución sencilla y compleja a la vez, porque podríamos, bueno, como ya lo mencioné, concientizarnos de qué estamos ingiriendo en cuanto a alimentos se refiere y la calidad de esos alimentos. Y la otra es, ya dejemos de reproducirnos per feber, porque no tendríamos necesidad de toda esta tecnología si lleváramos una vida un mucho más natural que es nuestra naturaleza. O sea, no somos una máquina, pero ya estamos diseñados, ¿viste? No necesitamos reinventar esto. Teniendo un equilibrio poblacional, pues obviamente disminuye también el consumo de absolutamente todos los insumos del ser humano. Entonces, ahí también hay una gran ayuda. Concienticémonos de los hijos y la cantidad de hijos que traemos al mundo, del problema de sobrepoblación que tenemos, y con eso podríamos hacer un gran cambio, digo yo. Entonces, compren condones, muchachos, pidan los regalados, sean felices, pero ya no hay que reproducirnos tanto. Sí, tiene que ver con este rollo de que los seres humanos somos unos parásitos. Parasitamos la tierra, nos parasitamos entre nosotros. Pero también, y ahí, pues, analizar la cuestión de que quizás también, como lo ha sustentado mucha banda, no nada más depende del control de la natalidad, sino principalmente también de la... esta mala distribución de la riqueza y esta forma de vida que impone el capitalismo, porque así como hay, por ejemplo, un montón de población en India o en China, los países que producen más basura, los países que producen más gases de efecto invernadero a la atmósfera, que tienen un mercado netamente capitalista y en este sentido que explota a los sectores más vulnerables y al ecosistema en particular, pues son precisamente los países que tienen menor número de habitantes también, ¿no? Los países nórdicos, por allá Suecia, por ejemplo, o Estados Unidos, países del primer mundo. Y bueno, la otra, por ejemplo, es que también es bien loco porque... hemos desarrollado o estamos desarrollando como civilización o perfeccionando el arte de la mentira, ¿no? O sea, como este rollo de creer que estamos viviendo una realidad que no estamos viviendo, a lo mejor lo tenemos bien introyectado, ¿no? O esta necesidad de crearnos una fantasía, lo que decían ustedes también a veces de no querer ver, porque también el ver duele, ¿no? El ser consciente, como decía la China, de tanta mierda que hay en el mundo... pues al final como seres sensibles y como seres empáticos, pues es dolorosa, ¿no? Pero al final no quedarnos en el dolor tampoco, sino el trascender este dolor y el elevar la energía y el desde donde tú estás aportar para que se regenere este rollo que va en decadencia, pues creo que es el granito, ¿no?, que tenemos ahí para aportar y no quedarnos ni en la rabia, ni en la indiferencia, ni en el dolor, sino pasar, trascenderlas y pasar a la acción en cualquiera de sus vertientes, ¿no? A la acción directa, la pandilla que está en la línea del frente, a la acción ecológica desde tu cotidianidad y cómo manejas tu consumo personal, a la acción energética desde el aporte de intentar elevar la energía con los que tienes a tu alrededor, de con inyectarles esa posibilidad de transformarse a sí mismos y transformar lo que tienen en su entorno. Creo que es ahí un poquito en donde podemos como aportar, ¿no? Entonces, pues hay un poquito ese, esa... Bravo, bravo, bravo. Está bien chida su reflexión, la neta. Y pues, como recomendación, ¿qué les parece si recomendamos ya sea leer el libro o ver las dos películas que hay? Bueno, son una que se hace un primero y otra después, pero las dos hablan de lo mismo. Esta de 1984, de George Orwell, justamente, es de este libro que salió en el 1948, por ahí. Y es una novela política de ficción distópica y muchas de la ciencia ficción distópica que hay en la actualidad está basada justamente en este precioso libro, que bueno, futurista acá, chido, chingón, el cyberpunk se inventó ahí. No, pues está fuerte, está buena, o sea, fuerte en el sentido que te ves reflejado, muchas de las cosas pues las vemos reflejadas ahora, ¿no? El gran hermano te está observando y cómo nos comportamos, cómo estamos alineados al sistema. Entonces, bueno, sí, está recomendable. Vámonos con un corte musical para terminar la sección de Cyber Shit. Y esto es Collective Soul y la canción se llama Shine. Let me on the ground and fly me inside. Bueno, ya estamos de vuelta una vez más, arrancando con la sección de Madame Popov. Y hemos tenido una selección de música muy 2000era. Esta semana pasada se puso ahí como muy 2000era y bueno, pues acá la estamos proyectando un poquito con esa bonita selección musical que les está pareciendo. Y bueno, vamos a continuar con los horóscopos de la semana. Oigan, ya estamos en diciembre. Hello. Se acabó el año, chicos, chicas. 2 de diciembre, yo no lo puedo creer, no sé en qué se fue el año. Fue un año intenso, divertido, pero no sé en qué momento pasaron ya 11 meses. Y por lo pronto, pues bueno, vamos a ver qué nos dicen los horóscopos de esta semana, pues ya para lo ultimito que queda del año. Y pues ahí que los horóscopos nos guíen un poco. Y arrancamos con los señores y las señoras, señoritos, señoritas de Aries. Aries, en lo profesional las cosas se van a complicar un poquitín. Vas a tener que tomar decisiones muy importantes. Analízalo bien, no seas imprudente, sin presión, pero de esto depende el próximo año, Aries. Así que ponte las pilas, ponte trucha. En lo sentimental también hay que tener prudencia. Andas medio inestable, así que tranqui, relax, dalai, rodéate de gente que te dé paz y vierte tu cariño ahí con ellos, ¿no? Enfoca esa energía, esa paz a la gente que le tienes cariño. Es una buena semana para traer el crush. ¡Woo! Entonces, tú nomás mantén bajo control el drama eterno y verás que el crush se arma porque se arma. El tip semanal que tenemos para ti, Aries, es que te eches una bailada para sacar el estrés. Entonces, te me pones unas cumbias ahí sabrosas y a bailar, Aries. Bueno, ahora vamos con este signo terrestre, que es el signo de Tauro. Tauro, se viene una nueva etapa en tu vida. Todo parece ser muy positivo, sin embargo tienes que invertirle dinero y tiempo, así que no te desesperes ya que va a valer la pena. Es un buen momento para retomar aquellas cosas que dejaste por falta de tiempo y bueno, es un buen tiempo para reencontrarte y renovarte. En la parte emocional, sereno moreno. Esta semana la energía va a vibrar para que el ser amado y tú hagan un avance, pero tampoco te dejes ir. Tip de la semana, ve la película Begin Again. Géminis, las finanzas vienen bien para ti. Todo se va a acomodar. Aprovecha este momento para afianzar otros proyectos que, aunque complicados, valdrán mucho la pena. En lo sentimental, tienes todo patas para arriba. Imagínate que tu corazón es un cuarto todo desordenado. Empieza a ordenarlo. Comienza por la silla, que siempre tiene ropa limpia y sucia, y de a poquito vas a lograr salir de este caos. Tip semanal, ver la serie Marvelous Mr. Maisel, ¿así? Maisel. Bueno, ahí está la recomendación, Géminis. Cáncer, un saludo a todos los cáncer, ya saben, acá su servidora, cáncer, escucha con atención, cáncer. Llegarán propuestas interesantes a tu vida. Estas permitirán que se abran nuevos panoramas y retos en lo profesional. Esta semana es ideal para explorar aquellas destrezas que sabes que tienes. Obvio, estamos llenos de destrezas los cáncer. Y es tiempo de sobresalir. Además, tu posición es algo así como que vas a sufrir, pero luego vas a estar feliz con ello, algo así como el guacala, qué rico. Viene estrés, pero todo va a valer la pena. Entonces, a echarle ganitas, cáncer. El tip semanal, una salida al fin de semana para descansar el alma. Ah, no, sí, yo sí lo voy a hacer. Bueno, ahora vamos con este signo de Leo. Y eso que estabas pidiendo, esa petición, ese deseo, se va a cumplir y está llegando a tu vida. Así que ahora a ver qué haces con ello. Ponte trucha, no te desanimes y agradece todo lo bueno que te viene, porque el universo tiene algo más para ti. También suéltate el pelo, como dice la canción. Disfruta, canta, vienen momentos bonitos para ti y todo lo que has pasado en los últimos meses valdrá la pena. El peso sobre tus hombros se va a dispersar, así que disfruta la vida. Tip de la semana: comparte las bondades de tu vida con otras personas. Sé compartido, sé buena onda. Virgo, tienes que buscar maneras para presentarte a ti misma en el mundo de lo profesional. Créete tus virtudes, talentos y habilidades. Solo así podrás obtener oportunidades importantes. Así, calladito, calladita, pues es un poco difícil que te tomen en cuenta. El talento habla, claro, pero hay que echarle una manita. La confianza es la clave para obtener lo que deseas y para relacionarte con las demás personas. Intenta romper tu rutina esta semana, enamórate de ti misma, mismo, mismoe, y haz algo que te guste, aclara tus pensamientos. Tip semanal: medita. No le tenga miedo al éxito, Virgo, no le tenga miedo al éxito. Medite, medite, diga om. Libra, vamos a ver qué dice, qué hay para Libra. Empieza el recuento de los daños que haces mentalmente de cada año. Todas las resoluciones que tomes ayudarán a las decisiones que vienen para finalizar el año e incluso las posibilidades que se puedan abrir para el siguiente año. Esto implica para lo profesional y emocional. Así que si sigues con las contradicciones, el no saber qué quieres, pues va a estar muy cañón que tomes las mejores decisiones. Así que relax, Dalai, a sentarse, a hacer introspección y a encontrar respuestas claras. El tip semanal para ti, Libra, es ver la peli de El viaje de Chihiro. Escorpio, no tengas miedo, permítete aceptar los nuevos retos, los cambios, despréndete de aquello que desde antes te estaba fallando. A veces se nos hace complicado alejarnos de cosas que hemos amado, pero ya no nos hacen crecer, así que piénsalo y trabájate el desprendimiento y el desapego. Tienes que enfocarte en lo que necesitas y no en las necesidades de los demás. Es bueno ser considerado, pero en esta ocasión priorízate. Tip de la semana: ver la película Legalmente Rubia. No, pues por lo menos sí te va a hacer reír un rato esa peli. Sagitario, querido, querida, este es tu momento para meterte dinero en los bolsillos. Vienen oportunidades buenas y que no te agarren pensando en pendejada y media. Ponte atento, ponte atento ya. Chance te dé flojera o lo que sea, pero uno siempre tiene que comprar cosas, pagar deudas, etcétera, etcétera. Aprovecha. En lo emocional, estás inquieto, inquieta, también bendecida con la coquetería. Úsalo a tu favor, pero con precaución. El que juega con fuego, pues, se quema. Tip semanal: ponte un horario y organiza tus pendientes. Sigue ese horario. Capricornio, le andas batallando en la chamba, pero se abrirán oportunidades de crecimiento, así que aguanta que vienen cosas mejores. Ya te vi cerrando el año así súper exitoso, hello, acá. Y en la cima del mundo, o sea, en la cima del mundo. En lo personal, toma la pinche iniciativa ya, perfever, que todo va a estar bien, actitud positiva ante todo. Vas a poder disfrutar de cosas que quieres y que necesites. Atrévete, sal de la rutina, fuck it. Y qué es lo peor que puede pasar al final. Entonces, total, acepta tus sentimientos y voilà, sé libre, pleno, déjalo fluir. El tip semanal: ver la peli de Si tuviera 30. Bueno, ahora vamos con este signo de aire, Acuario. Es tiempo de cerrar proyectos, esto para que se te abran nuevas puertas donde puedas aprender más y explotar las habilidades que tienes y las que no sabías que tienes también. En el amor, pues quizás las cosas no andan como quisieras, tienes que decidir si irte o quedarte. En caso de que sea la segunda opción, recuerda que fue tu decisión y no tienes que andar recriminando cosas, aguántese. Tip de la semana, un paseo tranquilo para encontrar el balance mental o intentarlo y reencontrarte contigo mismo misma. Qué miedo, viene Piscis. Piscis, mi signo. Tienes que andar al tiro, vienen muchas oportunidades positivas a tu vida, pero si te encuentras pensando, como siempre, en el pinche pasado, pues ya estuvo que no concretaste nada. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Andas escapando de tus pedos. Y pues no es así, mija, mijo. No seas miedosa, ni miedoso, ni miedoso, ni infantil. Tampoco te quieras pasar de listo o lista. No juegues con los sentimientos ajenos. Te mama andar ahí con granadas en las manos, pero un día te van a explotar. Cuídate, sé prudente, sé empático, empática. Tip de la semana, vas a traer mucha energía en el cuerpazo, así que utilízala para hacer algo para los demás, demás, demás. De más, de más. Como vieron, nada, están chulos los horóscopos. Saludo para las compas de Las Sin Sostén, que son las que pues publican este horóscopo que compartimos con todas y todos ustedes. Yo quiero asegurarme de que se va a ejercer el tip semanal del Piscis de este programa. Sí, el tip semanal de Piscis es que va a traer mucha energía en el cuerpazo completito de pies a cabeza y tiene que usarlo en hacer algo para los demás. Esos demás somos tú y yo, Ari. Mana, ¿con qué te vas a poner la del pueblo? A ver, saca, saca. Bueno, ya les iremos diciendo con qué se animó la China a usar su energía aquí con sus carnalitas. Y bueno, seguimos con un corte musical. Ah, ok. Sigue esta canción, esta rolita en particular, me recuerda a una época muy divertida de mi vida y a un amigo muy querido. Aprovecho este espacio generoso para mandarle un saludo al señor Elio Millán, el culpable de que yo anduviera ahí por los mundos de la escenografía. Gracias, amigo, porque sí fue una aventurota y pues te recuerdo siempre con esta rolita. Vamos con los Porno for Pirates y esta rolita que se llama Pets. Children of estamos una vez más de vuelta en la Poporrosita. Un saludo a toda la gente que nos está sintonizando en este momento. Infinitas gracias. No se olviden de escucharnos todos los lunes de 8 de la noche a 10 p.m. Y bueno, vamos a continuar esta sección con un tema que se relaciona absolutamente con todo lo que hablamos, lo que hemos venido hablando justo en este programa. Y el tema es la biodecodificación. ¡Ay, güey! ¿Ustedes han oído hablar, chicas, sobre la biodecodificación? Ari tiene una cara de que es expertaza, yo sé que sí. Solo con ver su rostro dije, ya. Bueno, ¿qué es la biodecodificación? La biodecodificación es el análisis del árbol genealógico, algo que llamamos también transgeneracional. El análisis de este árbol genealógico nos va a dar infinitas respuestas del por qué y para qué y cómo estamos prácticamente viviendo nuestras vidas actuales y cómo nos influencia la historia de nuestros ancestros inmediatos e incluso de... Es que llega un... Perdón, ya me estoy cantinfleando. Es que llega un momento en que pasas de las 5 primeras generaciones de analizar tu árbol genealógico en la biodecodificación y llega un momento también en que te das cuenta que ya te empiezas a conectar con el colectivo humano. Pero bueno, ese fue un pequeño paréntesis. A grandes rasgos, pues bueno, la biodecodificación es eso, ¿no? El análisis de tu árbol genealógico para finalmente entenderte a ti mismo, pues la influencia de toda la información que tenemos de manera individual y que proviene directamente de nuestros ancestros y de la cual no estamos conscientes la mayor parte del tiempo, pues influencia en absolutamente todo, ¿no? Desde tu misión de vida hasta las situaciones y los contextos que tienes que experimentar y que tienes que vivir precisamente para trascender. Es a grandes rasgos un poco de qué se trata la biodecodificación. Hay otros términos, por ejemplo, el término de Alejandro Jodorowsky, que yo en lo personal me declaro súper fan. Jodorowsky. Bueno, Jodorowsky llama a la biodecodificación, o más bien quizá él creó un método propio, y él lo llama metagenealogía, por ejemplo, también desde el punto de vista alópata, o quizá en este género más de medicina alópata, la psiquiatría, la psicología, lo pueden encontrar este término como análisis de psicogenealogía. Entonces, bueno, ¿cómo se relaciona un tanto con lo que hablábamos? Pues precisamente el árbol genealógico a nivel individual y a nivel también colectivo, lo que nos va a dar precisamente es la información de los patrones que venimos repitiendo una generación tras otra y tras otra y tras otra, y finalmente al desembocar toda esa información, estando ya consciente de la historia de tus ancestros inmediatos, te vas a dar cuenta que tú eres ellos y que muchos de los patrones que tú estás experimentando y viviendo vienen precisamente de esa carga genética, energética, que nos conecta directamente con ellos. Entonces, ¿cómo decirlo un poco? A veces, por ejemplo, esta situación en la que culpamos a nuestros padres precisamente, ¿no? Es que a mí no me va bien en la vida, o yo tomé esta decisión porque mis padres me educaron así, porque mis padres me obligaron, porque y recriminamos un montón de cosas, o culpamos hasta cierto punto a nuestros padres por muchas de las decisiones que nosotros tomamos. Y una vez que te haces consciente de que de alguna forma u otra ellos experimentaron esa emoción o ese contexto, y tú al mismo tiempo estás repitiendo ese patrón, te das cuenta que hay otro trasfondo. Entonces, si tú estás repitiendo ese patrón porque lo aprendiste de ellos, ¿quién se los enseñó a tus padres, por ejemplo, ¿no? Y ahí viene el análisis en el árbol genealógico de la vida de los abuelos. Te das cuenta, analizando contextos e historias, que a su vez ellos también experimentaron muchas de las emociones y de las situaciones y contextos que tú estás viviendo y que a su vez tus padres vivieron, y así generacionalmente es como empezamos a repetir los patrones. Pero como desconocemos precisamente la historia de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, pensamos que solamente nos sucede a nosotros. En el momento en el que te adentras a estudiar a estos arquetipos en tu familia, te das cuenta de eso, ¿no? Los patrones se repiten una y otra vez, una y otra vez. Y pues bueno, esta es la forma en la que de pronto quisiera conectar con los temas que hablamos al principio del programa, que hablábamos precisamente sobre los secretos familiares y cómo nos afectan en la cotidianidad de la vida, en todas las familias a nivel humano. Entonces, con un proceso, con un método de biodecodificación, también te das cuenta de este tipo de situaciones que se van almacenando en la memoria colectiva de tu familia, a la que invariablemente están absolutamente todos en conexión, y de manera a veces consciente o inconsciente, directo o indirecto, pues nos afectan. Entonces son situaciones que pertenecen a recuerdos de tristeza, a recuerdos de dolor, a mentiras. Y toda esta información, aunque no esté consciente, se manifiesta de manera directa en el día a día. Entender entonces, por ejemplo, la historia de nuestros ancestros, invariablemente pues, nos va a dar una herramienta para entendernos a nosotros mismos, precisamente al descubrir que tú eres absolutamente todos tus ancestros. Por muy rebelde que hayas decidido ser, y quizá pensando que tú vas en contra de lo que es tu familia, en el caso de las ovejas negras, por ejemplo, el arquetipo de las ovejas negras, pues cuando haces el estudio de tu árbol genealógico, al final te das cuenta que ni siendo la oveja negra te escapas de ser absolutamente todo lo que ellos son o fueron, porque nuestras historias están directamente conectadas y no estamos conscientes de esto. ¿Qué les parece, chicas? Eso es un tanto, un poco, la biodecodificación. Sí, es súper interesante todo este tema de la decodificación. Yo creo que tiene un montón para dar y para aportar, para reflexionar. Y además hay un montón de estudios también y de teorías alrededor de este rollo de la decodificación bien interesantes, y que bueno, precisamente tiene que ver biológicamente, digamos, con este rollo de la evolución, ¿no? Así como nos lo platicaron en la primaria, ¿no? A través de las ciencias naturales, de este rollo de que todas las especies vamos generando mecanismos de adaptación conforme nos vamos a valga la redundancia, adaptando a ciertos ambientes, a ciertas circunstancias que se nos presentan, pues vamos desarrollando en el ADN información codificada, que por eso tiene que ver con la numerología. Al final, pues el universo y nosotros como máquinas y estructuras humanas y como seres también funcionamos matemáticamente en todas las dinámicas, ¿no? Entonces, pues es bien interesante porque precisamente lo que decía la Favo de este rollo, de estas experiencias, no nada más evolucionamos positivamente en la adaptación a estos nuevos entornos que se nos van presentando, sino también negativamente, ¿no? O sea, involucionamos también en algunos aspectos. Entonces, por ejemplo, este rollo de los traumas, de experiencias violentas, de experiencias tristes, incluso de enfermedades, se me fue ahorita el nombre, pero que bueno, son crónico-degenerativas, que es como herencia familiar también, pues he ahí las claves que nosotros vamos heredando a las futuras generaciones, pero precisamente es por eso que hoy en día todas estas temas relacionados como con esta forma de sanar esas experiencias son tan interesantes, y creo que vale la pena experimentar una o varias de ellas, o a las que tú te sientas más cercano o con las que te identifiques más, que precisamente nos permiten ahondar no nada más en la parte psíquica de dónde vienen estas experiencias traumáticas y de encontrar el punto preciso en el que se desarrollan para poder desactivarlas. Entonces, hay un montón de mecanismos que precisamente trabajan en este rollo de la decodificación, desde constelaciones familiares, por ejemplo, los que trabajan con medicinas o con plantas maestras, hay varias. Por ejemplo, una de ellas es la ayahuasca, ¿no? Que es como que, bueno, te sumerges en un estado místico en donde de repente, para poder ascender lumínicamente, digamos, a una comprensión más evolucionada, necesitas primero pasar por aquellos momentos de tu vida o de tus ancestros en donde se genera esta falla en tu ADN y en donde tienes que hacerte consciente del momento en el que se desarrolla para desactivarla y trascenderla. Y viajar más ligerito y evolucionar algunos aspectos que no te dejaban y que te frenaba esa carga emocional o esa carga psíquica que no generaste tú posiblemente, pero que al final vienes arrastrando. Entonces se me hace bien interesante, y creo que también es una chamba que nos corresponde como humanidad trabajarnos desde ahí, desde lo más profundo que podamos llegar, nuestras experiencias negativas y nuestros malos códigos que tengamos ahí en el ADN que no nos dejen avanzar como humanidad. Entonces, está bien interesante este tema. Sí, pues yo creo que para decodificarme voy a necesitar un buen hacker. No, pues es que está bien cabrón, ¿no? O sea, como, pues darte cuenta es una cosa, te das cuenta, pero tratar de verdad de decodificarlo es justo como tratar de construirte, o sea, lo que estábamos hablando, ¿no? De ser consciente de la cosa y realizar algo para cambiarlo. Entonces, es súper complejo, es bien complejo porque es súper complejo. ¡Ah! Ya dije que era súper complejo. ¿Acaso alguien escuchó algo de complejidad? No, pues se me hace igual muy interesante un clavado ahí a lo profundo de la psique, de la mente, y que a veces justamente no sabemos de dónde vienen las cosas. Por ahí también vienen las huellas karmáticas, y viene, te digo, una cosa súper compleja realmente. No me imagino cómo podría ser ahí. He escuchado por ahí como justamente el Nome Jodorowsky, que hace por ahí psicomagia y que justamente está encaminado a tratar de romper con este ciclo de cosas que suceden, que a lo mejor ni sabes, pero que pueden estarse relacionados. Siempre sientes que va de un lado o de otro, ¿no? Siempre sientes como que o tu mamá, o tu papá, o tu abuela, o tu abuelo, siempre sientes como una carga hacia uno de esos personajes en tu vida, en tu familia, ¿no? Incluso hasta si no los has conocido nunca, ¿no? Incluso las personas que no llegan a conocer a sus padres, madres, y que han andado solos por ahí por la vida, siempre sienten cierta curiosidad hacia una figura de parte de dónde vienen, de su familia, ¿no? Y es justamente, creo que, como un código genético el que viene de ahí. Es esa información genética, pues finalmente es es la huella que tienen tus células y te reproduces a través de células. Entonces, toda esa información genética se pasa de célula a célula. Entonces, de ahí viene perfectamente. Pues, entonces, pues igual tus rasgos físicos, todo en la naturaleza, pues si observamos bien, pues ahí está escrito, ¿no? Entonces hay que observar. Eso es lo que yo digo. ¡Ay! Pues el tema es complejo, sí, porque implica enfrentarse a la realidad. Y la realidad es la verdad y la mentira. Ambas. Ambas. Entonces, hay que ser bien objetivo a la hora de estudiar a los arquetipos de tu familia, porque siempre va a querer predominar la emoción ante cierta información que te den, ¿no? Y por ejemplo, cuando solicitas la información a algún familiar, en caso de que no tengas tu contacto, y por ejemplo que le digas, oye mamá, ¿cómo era mi abuela o cómo era mi bisabuela?, pues te van a decir un poco su punto de vista, ¿no?, de acuerdo a su experiencia. Y cuando haces este tipo de análisis de los personajes de tu familia, te das cuenta que tienes tu percepción y la percepción positiva o negativa de algún familiar, ¿no? Simplemente uno, ¿no? Si tú pidieras la opinión de 5 familiares diferentes en tu familia, cada uno va a decir una cosa distinta sobre ti, y posiblemente parte de esa opinión o de esa percepción no tenga que ver ni siquiera con la tuya, ¿no? Va a haber cosas que te sorprendan de cómo, si yo ni soy así ni es así. Entonces, ser bien objetivos a la hora de estudiar a estos personajes que nos van a decir finalmente un montón de información. Y el hecho de tener esta información consciente, independientemente incluso a que la trabajes o no, el simple hecho de tenerla consciente cambia la programación y cambia el paradigma y cambia el algoritmo de tu cerebro, y empieza una aventura muy interesante que te va a llevar precisamente a muchas de esas respuestas que no te explicabas jamás, que te has estado cuestionando todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, hay incluso hasta memorias de otras vidas. Estas personas, por ejemplo, que tienen alguna fobia y nunca han experimentado esa fobia, simplemente la sienten. Yo tengo una amiga, por ejemplo, que le tiene pavor a las víboras. No las puede ver ni siquiera en imagen. Y jamás ha tenido un hecho traumático con ninguna víbora en su vida. Nació con esa fobia. Entonces es una fobia que viene arrastrando de otra vida. Y el análisis a veces también de estas cuestiones, ya sea de esta vida o de otra, también te lleva a que algún familiar, por ejemplo, tuvo un hecho traumático con un animal de estos, por ejemplo, y tú lo estás proyectando de alguna forma u otra. Y este tipo de información que está en el inconsciente, de alguna forma u otra la aterrizas, la haces consciente y cambia tu percepción por completo de ti y de tu familia, porque hay muchos personajes a los que tú posiblemente veas de manera positiva, y al momento de estudiarlos y de saber muchas de sus realidades, pues te das cuenta que no eran tan buenos. Y muchas veces los villanos de la familia, al entender precisamente su historia, pues te das cuenta que también esa tiranía quizá con la que han vivido tiene un origen, y ese origen seguramente es doloroso, es triste, es fuerte, y ahí empiezas a sentir un poco más de compasión, y la compasión pues te va a llevar también a otro entendimiento, ¿no? Ya la percepción cambia de una forma o de otra. Entonces, estar conscientes de nuestro origen y de saber de dónde venimos y cómo llegamos, es una sanación a nivel personal, a nivel psique, a nivel físico incluso también. Entonces, les recomendamos mucho este tema. Afortunadamente también tiene varias formas de llegar a él. Si te identificas con la cuestión psicológica, alópata, pues lo vas a encontrar por ahí como decodificación transgeneracional. Si te late la onda más mística, más locochona, más surrealista, pues dale por ahí con la metagenealogía de Jodorowsky. Si también andas como en una ondita también más mística o en otro entendimiento, pues está la alternativa de las constelaciones familiares, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es quererlo experimentar, quererte dar cuenta de ese origen para poder sanarlo, y seguramente la vida te va a llevar al método en el que vas a poder realizar y explorar ese estudio de tu árbol genealógico, y de esa manera pues ayudamos también a desmantelar un poco la masa crítica, ¿no? De dolor, de sufrimiento, de alguna forma u otra, pues hay ahí un bienestar y de que te beneficias a todos los niveles con un proceso de estos, lo logras. Pues sí, porque eso es a nivel personal y eso también se extrapola a la sociedad. Es exactamente lo mismo, ¿no? Sociedades se quedan traumadas por hechos que pasaron nuestras generaciones pasadas, ¿no? Entonces, bueno, sí es interesante por ahí ver de qué manera igual podemos aportar también a la sociedad a que se haga su ejercicio de... No, pues hay, ¿no? Hay libros así dedicados a eso. Aquí en México pues está, no me agrada mucho, pero por ejemplo está El laberinto de la soledad de Octavio Paz. También, bueno, está de Bartra, está La jaula de la melancolía también, por ejemplo. Y bueno, pues son unos análisis que le hacen a la sociedad mexicana. Vámonos con un corte musical. Antes del corte, a ver por ahí. Sí, es interesante. Bueno, es solamente una recomendación, porque hay una referencia que es muy buena como para comprender este rollo de la información a nivel biológico, molecular y este rollo que es como, me parece que es en sánscrito el término, pero bueno, viene también de toda esa tradición de allá en donde hay un estudio preciso de todas estas memorias que se nos van heredando generacionalmente y que son los registros akáshicos. Si tienen por ahí un poquito, un tiempo para revisar este tema, está muy bueno, porque precisamente digamos que los registros akáshicos son como un tipo de textos que están codificados precisamente en el inconsciente colectivo de toda la humanidad y que alberga toda la memoria de nuestros ancestros almacenada. Digamos que es como una biblioteca que almacena nuestros pensamientos, acciones y vivencias y de todos los lugares y los seres en el planeta. Entonces digamos que es como un código que está energéticamente grabado y es una memoria cósmica, digamos, es un banco de memoria cósmica. Es muy interesante este tema de los registros akáshicos. Si tienen chance por ahí, échenle un ojito, está relacionado con todo este rollo de la decodificación y es muy interesante. Entonces, bueno, esa es la recomendación. Ah, y les quiero hacer una recomendación de una película muy buena relacionada con el tema también y muy chida en cuanto a producción, fotografía, audio y todo. Se llama El Atlas de las Nubes. Si tienen chance por ahí también échenle un ojito a esa peli. Bueno. Bueno, y vamos a continuar con más musiquita 2000era rockerona, y esto se llama Give It Away Now. Son los Red Hot Chili Peppers. Give it away, give it away, give it away now. Give it away, give it away. What I got, you gotta get it put it in you. What I got, you gotta get it put it in you. esto ha sido casi todo por hoy. Nos estamos básicamente ya despidiendo. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Pero bueno, ya saben, nada es para siempre, chicos, pero los esperamos el próximo lunes de 8 a 10. Ahorita la China nos va a repetir las instrucciones para escuchar este programa. Yo, por lo pronto, pues les digo adiós. Que tengan una semana increíble. Soy la Favo Kitsch. Y antes de decir finalmente adiós, la recomendación es: este viernes va a ser el aniversario del naufragio. ¡Uh! Fiestota, chicos. Así que los esperamos. Ahí como anfitriones, ya saben, tenemos a Eric y tenemos a Patrick. Va a ser la super fiestísima y va a estar tocando la mismísima princesa de Jovel. No se lo pueden perder porque aparte tenemos sorpresas por parte de la princesa de Jovel. Ahí va a haber cositas nuevas, interesantes. Los van a ver ya evolucionados, revolucionados y todo lo demás. No se lo pierda, va a estar buenísimo ese performance de estos muchachitos. Besos a todos y se despide una vez más la Favo Kitsch. Bueno, pues yo también me quiero despedir, agradecerles por estarnos escuchando y sintonizando cada lunes aquí, pues contentas de continuar con este proyecto tan bonito y con tanto corazón que es la Poporrosita. Y pues yo quiero recomendarles, por lo mismo, que sigan nuestra página de la Poporrosita en Facebook. Por ahí intentamos subir de repente pues artículos interesantes, memes también para hacerlos reír y para que se diviertan un ratito ahí en su rol por nuestra web. Y pues un saludo a toda la banda que nos escuchó y un abrazo y hasta el próximo lunes. Yo soy Ari, bye. Pues muchas gracias, chicas, chicos, chicoes, por habernos sintonizado. Gracias, chicas, por su participación en este programa y por sus recomendaciones. Yo por mi parte voy a recomendarles pues toda la cartelera zapatista, porque se viene todo el combo Por la Vida diciembre de Resistencia y Rebeldía, y se inicia este 7 de diciembre del 7 al 14 la segunda edición del Festival de Cine Puita Kuxlejaltik, con sedes en el Caracol Jacinto Canek, que está aquí en el CIDESI en San Cristóbal de las Casas, y en el Caracol Espiral Digno, tejiendo los colores de la humanidad en memoria de los y las caídos, en Comitán de Domínguez. Por ahí también está el primer comparte de danza, Báilate Otro Mundo, a celebrarse del 15 al 20 de diciembre. Foro en Defensa del Territorio y la Madre Tierra, los días 21 y 22 de diciembre en el CIDESI. El segundo encuentro internacional de mujeres que luchan, del 26 al 29 de diciembre, en el semillero Huellas del Caminar de la Comandante Ramona, en el Caracol Torbellino de Nuestras Palabras, en la zona Tzotz-Choj, en la comunidad de Morelia, Mares. Entonces también está después, por último, se cierra el año con la celebración del 26 aniversario del inicio de la guerra contra el olvido, a celebrarse los días 31 de diciembre y 1 de enero del 2020 en el Caracol de Morelia también. Si usted quiere seguir esta página para por si se olvida alguna de las sedes, alguno de los requisitos para entrar, lo que tiene que llevar, etcétera, etcétera, puede seguir la página del enlace zapatista.ezln.org.mx. Y pues bueno, yo soy la China, les agradecemos a todas y a todos que nos hayan escuchado, que nos hayan sintonizado, que nos sigan en nuestras redes, que todo está bien chido, que les damos muchas las gracias por seguir, por apoyar este proyecto autogestivo autónomo de medios libres de comunicación. Y pues, sin más ni más, les decimos adiós. Los queremos, las, los, les. 1, 2, 1, 2, 3. Música.